Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Siempre, los viernes a las 20 acá en la colectiva, este Piedra Libre. Así es, bien. Se viene una nueva presentación de Urgo, una obra de teatro. Urgo es el nombre, del verbo hurgar. Y ya estamos comunicados con el director, Marcos Chávez. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, ¿cómo les va? Saludos a todos por ahí. Bien, gracias por atendernos y... Vamos a, en principio a una explicación de esta obra de teatro que yo vi y tuve la suerte de ver y que vas a reponer en estos días, creo que mañana si no me equivoco, y que de alguna manera habla de la evolución y construcción de la mujer, ¿verdad? Así es, más allá de la mujer, tiene que ver con el encuentro de la luz, ¿no? Con el encuentro del reencuentro de una con la luz, con el reconcilio. Con la esencia. Y más allá de, digamos, yo elegí cinco mujeres porque siento que en la mujer verdaderamente se encuentran múltiples facetas, ¿no? Uh-huh. Que por ahí, sin ser peyorativo con respecto a los hombres, ¿no? Sí, sí. Pero la mujer, digamos, puede atravesar por los diferentes lugares sin ningún tipo de problemas y bueno, entonces son cinco mujeres, pero básicamente son cinco individuos. Y Urgo es una obra de danza. Es una obra de danza, pero sin que la danza sea la vedette, digamos. O sea, sin que sea el eje central, sino es un experimento, es un juego de qué hacer con el movimiento y cómo llevarlo, confiando en que ser atravesados por el movimiento. Uh-huh. Además de la danza, hay también una interpretación en cada una de ellas, ¿no? Así es, así es. Hay un trabajo que tiene que ver con un trabajo de investigación, digamos, un cuanto energética, por decirlo así. Entonces hay un trabajo de poder como trabajar con los múltiples cuerpos que nos rodean, digamos, un cuerpo emocional, un cuerpo energético y el cuerpo físico. Entonces, ese es el trabajo interpretativo que se llega a ver en la obra. Vos sos el autor y director de la obra. Así es. ¿Cuánto hay de autonomía en algunas de las actrices a la hora de interpretar? Un 99%. Ajá. Básicamente, yo, en cuanto... Me pasó en todos los aspectos, digo, en cuanto del diseño de luces, el diseño de la gráfica. Yo siempre, y con los intérpretes igual, yo siempre conté lo que era Urgo para mí, y en base de eso cada uno hurgaba, valga la redundancia, uh-huh. Lo que era Urgo para ellas. Uh-huh. Y así salió. Es decir, yo lo único que hago es una dirección de lo que proponen los intérpretes, uh-huh. más allá de que hay una dirección coreográfica también. Pero básicamente, digamos que se podría decir que sería como que ellas son coautores conmigo. Claro, claro, claro. ¿La música es de...? La música es variada, básicamente tiene toda una primera introducción, que es una música, es música contemporánea e instrumental. Silfra se llama los compositores de esa música, y luego nos vamos con María Bonet, que es una catalana, que ella le da como voz en ese idioma tan raro, ¿no? Que lo digo desde el bien, desde el buen lado, ¿no? Sí, que es el catalán, esa mezcla de idiomas y fusiones. Claro. Que hacen, y casualmente yo elegí la música sin saber lo que se trataba, y hubo un punto que me di cuenta de que en realidad la música que había elegido, que más allá de en catalán, cuando una vez me puse a investigar, eran todos cuentos infantiles, y me pareció como súper interesante esa regresión, ¿no? A lo primitivo, ¿no? A la esencia, al claro. Llegar a la esencia, al momento que todos somos puros y no somos atravesados, solamente somos luz, ¿no? Entonces, esa es la música. Bien. ¿Esto cuándo se va a presentar, Marcos? Bien, nosotros acabamos de terminar, ya vamos por la tercer temporada de Urgo. Ajá. Y mañana estamos siendo invitados por la gente de La Eternauta, que organiza el Reventón, que el Reventón es un festival, y hoy casualmente hablando con uno de los organizadores me dijo una frase muy interesante, que eso quiere decir lo que es el Reventón. Ajá. El Reventón es la unión de la danza de la calle, la danza académica, la danza de la investigación, la danza del pueblo, tú unidas en una escuela. Básicamente es eso, así que estamos muy contentos de llevar una obra como Urgo, que generalmente se hace siempre como en espacios teatrales, y que por ahora se encuentra interviniendo una escuela. Así claro. Que estaremos en el Reventón a las 21 horas. A las 21 horas mañana. ¿Es en dónde, mañana, Lobos? Es en Caballito. Ajá. La dirección es... Lobos al 400, Lobos al 400. Ah, exactamente, doctor Lobos al 400, perfecto. Ahí estaremos, y la entrada es libre y gratuita, así que es una oportunidad para aprovechar y compartir este Urgo en este momento. Bien, bien, mirá, yo no soy crítico de nada, ¿no? Simplemente fui, la vi y la viví, y realmente es una de las obras que me han impresionado, me han impactado, así que creo que sí, que realmente vale la pena acercarse mañana a las 9 de la noche hasta allí a Lobos al 400, ¿eh? Bueno, los esperamos, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por el espacio también. Muchas gracias a ti, Marco Chávez. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Marco Chávez, que es el director entonces de esta obra teatral Urgo, que se presenta acá en el barrio, justamente donde está la radio. Lobos al 400. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal,